Hola, soy Jesús Loya, fundador de Neuroentrenamiento para México y Chile. ¿Qué es neurocoaching? Es un proceso a través del cual tú puedes trabajar para lograr una meta absurda, una meta sobresaliente, una meta fuera de tu esquema de normalidad. Y esa es una diferenciación de nuestro entrenamiento, porque trabajamos, como lo dice su nombre, las dos partes, ¿no? La parte de coaching, que es la parte del proceso, que es una metodología, que es una metodología que hoy día está muy utilizada en muchas organizaciones, por muchos profesionistas, y puede tener alguna similitud con lo que es la planeación estratégica, con lo que es la planeación anual, donde se establecen objetivos, donde se establecen metas, indicadores, planes, actividades, todo un proceso detallado. El coaching es un proceso muy similar, donde se establece una meta, sobresaliente, esa es la característica, tiene que salir de tu esquema mental, tiene que salir de tu normalidad o tu estadística familiar. Se establece una meta y luego se establecen algunos objetivos cortos, tareas, actividades, un proceso lógico que tú debas de seguir para eso. Pero la parte que nosotros le ponemos muchísimo más esfuerzo y atención y tiempo es a la parte neuro del coaching. La lógica es que nosotros tenemos lo que somos. Nuestras decisiones que vamos tomando sobre dónde trabajamos, cuánto ingresamos, cuánto gastamos, qué es lo que queremos lograr, son decisiones que vamos tomando día a día a partir de nuestro paradigma, de nuestro esquema mental, de nuestras creencias, de nuestros valores, de nuestras experiencias, del significado de vida, de nuestras emociones, de los huecos que tengamos para esas emociones. Entonces, aunque se nos vayan a presentar grandes oportunidades, nuestras decisiones finalmente están marcadas por este esquema mental. Entonces, hemos tenido, yo te aseguro que a lo mejor tú has tenido grandes oportunidades, pero que has tenido miedo en tomarlas, has estado inseguro o falta de confianza, has pensado que no es el momento o que no eres la persona correcta para eso. Y esas decisiones la dicta tu esquema. De lo que se trata el entrenamiento es que en 2 días finalmente definas una meta, un deseo que tú tengas realmente, independientemente si crees que lo puedas alcanzar o no, independientemente si te crees merecedor o no, si estás en el momento adecuado o no. Acuérdate que no hay metas irreales, hay tiempos irreales. Entonces yo te ayudo a que tú establezcas una meta, un deseo grande que tú tengas y empezamos a crear un proceso lógico que a lo mejor nos va a llevar más tiempo del que tú tengas estimado, a lo mejor menos, pero con la serie de atributos y requisitos que eso necesita. Pero la parte neuro también es muy importante. Necesitamos alterar todo ese esquema mental, todo tu autoconcepto personal, todas tus creencias, tu escala de valores, tus hábitos, tu conocimiento, tus actitudes, tus conductas con las que estás viviendo día a día, porque finalmente ese esquema mental es el que te está empujando a tener lo que tienes o también te está limitando a no tener lo que tienes. Entonces, durante 2 días vamos a trabajar estos dos aspectos. Te voy a ir enseñando algunas prácticas, vas a ir desarrollando muchas respuestas, es una metodología que te vas a poder llevar y repasar y estudiar y practicar con otro tipo de metas que tú tengas. Al final del entrenamiento vamos a enseñarte técnicas que vas a poder ejecutar paso a paso que te permitan ir desarrollando y creciendo este esquema mental para que cuando tú te establezcas otras metas o esta misma meta, tú puedas trabajarte en cuestión rápida y a voluntad y de manera consciente aquellas conductas, actitudes o sentimientos, emociones que te estén limitando dentro del proceso para lograr tu meta. Es un entrenamiento muy rico en conocimiento, muy rico en información, y algo que tú vas a poder ver es el cambio de tema tras tema, el que tú vas a experimentar de manera personal, las reflexiones que tú vas a hacer. Yo te aseguro que va a llegar el sábado en la tarde, tú ya vas a estar deseoso de que llegue el lunes para empezar a ejercer algunas actividades. Vamos a transformar tu paradigma acerca de lo que son las metas y acerca de la posición en la que estás hoy, porque tú estás en tu entorno con los resultados que tienes, yo te puedo asegurar hasta mucho por una cuestión accidental. La vida te ha llevado por ahí, has conocido a las personas, has estado en ese entorno mucho de forma accidental. Y es momento en que conviertas estos resultados que tú tienes en un procedimiento que provoques estar donde tú quieres estar. El que tú inventes, creas, descubras, formes, adecues, perfecciones un procedimiento que te lleve a donde tú quieres estar. Yo espero conocerte, yo espero verte ahí. Yo te pido, comparte este video porque estoy seguro que hay personas cerca de ti que les encantaría conocer toda esta metodología.